¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y entonces, un día, llegó una criatura cuyo material genético no era muy diferente de las estructuras moleculares reproductoras de cualquier otra clase de organismos del planeta, que dicha criatura llamó Tierra. Pero era capaz de reflexionar sobre el misterio de su origen, de estudiar el extraño y tortuoso sendero por el cual había surgido desde la materia estelar. Era el material del cosmos, contemplándose a sí mismo. Consideró la enigmática y problemática cuestión de su futuro. Se llamó a sí mismo humano. Y ansió regresar a las estrellas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, de la Radio Cultural de Frontera Radio. Y a este programa que se llama Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido desde el cristal para adentro. Y desde el cristal para afuera, de izquierda a derecha, tenemos a José Luis Espí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy acércate bien, tú el micro a ti, no tienes tú que acercarte, ¿no? Sí, sí. Más cómodo. Ahora me lo acerco. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos, como todos los jueves. Y tenemos hoy a un visitante, no del espacio exterior, sino de aquí cerca, don Antonio Ruiz. Hola, muy buenas noches. Ponte el micro directo para ti también. Más cerca, ¿no? Muy bien. Ambos no, los tres son físicos. Estoy rodeado. Sí, ambos, aunque sean tres. Ambos tres, ¿sí? Es que me sonaba ambos dos, pero ambos tres. Sí, creo que se puede decir. ¿Sí? Bueno, los tres. Te voy a dar potencia. Dame potencia, que vengo de dar muchos gritos. Vienes desgastado. Estoy sin voz. Bueno, pues estamos aquí. Comenzamos el programa de esta noche, segundo programa de esta temporada, y tenía yo aquí apuntado, para que no se me olvidara, una chuletita. Primero, darle las gracias a la plataforma iVoox, que nos permite colgar el programa en internet de una manera cómoda, gratuita. Y muy bien, yo lo he estado probando, muy se bien. Escucha se una escucha calidad estupenda. Perfectamente, y muy bien. Te dicen las descargas que lleva, llevábamos 70 y tantas desde la semana pasada. Aunque le damos las gracias o lo agradecemos, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, no tenemos un duro. La emisora también es está hecho por voluntarios. El único gasto que tenemos son los derechos comercial, ¿no? No comercial. No tenemos publicidad. ¿Y Vox qué gana con eso? ¿Tiene publicidad? Ellos sí, creo que tienen, y bueno, tienen programas de todo tipo, pero bueno, tú sabes que internet funciona así, y a nosotros pues nos viene. Tienen un número grande de visitas, ¿no? Y entonces pues los que se promocionan allí, exacto, colgan sus anuncios y tal, ¿no? Y bueno, y a nosotros pues nos viene muy bien, sobre todo la radio, que nuestra radio también está hecha por voluntarios, tenemos unos gastos enormes con los derechos de autor, y bueno, nos cuesta el dinero, la verdad. Pero ¿se suben más programas de la emisora? Sí, ¿no? ¿O no? Yo subo los míos. Los tuyos, ¿no? ¿Eh? Vale. Te da la posibilidad de crear canales. Los tuyos, o sea, no solo este. Los otros que sí, hago yo, ¿no? Claro. Tierra de Fuego y... Y los que vaya haciendo yo entrevistas y cosas, ¿no? Ajá. Y tú tienes la posibilidad de hacer canales. He creado un canal de Un Punto Azul. Porque claro, al que le gusta Punto Azul más no le gusta otras cosas que yo hago, ¿no? También darle las gracias a los 73 fans que tenía hace un rato, ahora no sé, van creciendo día a día en Facebook, que nos escuchan, muchas gracias a ellos, y sobre todo también muchas gracias a las personas fieles de Fronteras Radio que nos escuchan tanto en directo los jueves por la noche, como en las repeticiones de los fines de semana o las nocturnas a tiempo... A altas horas de la madrugada. Que es cuando más se nos escucha, curiosamente. A mí me sorprendió Rafa Enrique de Astrocor, que nada más que estar puesto el programa ya había un comentario de Rafa, ¿no? Que ha sido súper rápido, era hablando sobre el tema de Ágora, de nuestra crítica. Sí, no le había gustado. No le había gustado. Bueno, le había gustado una opinión de la otra, sí, normal. Hubo discrepancias, pero bueno, eso pero lo... Pero vamos, bueno, que bienvenido a la rapidez, ¿no? De que a mí me esperaba que no hubiera nada y había un comentario, digo, ¿de quién será? Bueno, para las personas que nos estén escuchando, que no lo sepan, con que pongan en Facebook Un Punto Azul, verán la página. No hace falta ser miembro de Facebook, que entren en Facebook y creo que pone buscar, no sé si hace falta ser miembro. Creo que no, ¿eh? Con que pinchen el enlace que se manda o nos escriban, se puede ver, ¿no? Y seguimos con las felicitaciones. Seguimos porque hay que felicitar al observatorio protagonista del programa pasado, que es el de Calar Alto. No sé si habéis visto que ganó. No es un premio, pero es un premio. No es un premio material, pero sí es un honor que elijan tu foto para la POD, ¿no? Para la página de fotos del día de la NASA, ¿no? Ahí no ponen cualquier foto. Y el día 6 de noviembre pusieron la foto hecha en Calar Alto de M57, ¿no? La nebulosa anular de Lira. La foto es genial, la página del Punto Azul está. Espectacular, sí. ¿Eh? Se han lucido. Entonces, pues los felicitamos y le animamos a que sigan haciendo fotos de ese tipo, ¿no? Y llevan el nombre de Andalucía muy alto, ¿no? Uh-huh. La nebulosa anular, que estaba yo pensando, no me acuerdo de la magnitud, pero tiene que estar casi en el umbral, ¿no? De la vista, ¿no? Pues sí, porque incluso con telescopios bastante buenos, como los que nosotros tenemos, cuesta de ver. Y se ve muy pequeñita, y se ve muy... tenue, una cosa tenue, con visión casi indirecta, cuesta de ver y de encontrar. Y hacer una buena foto, pues la verdad es que es meritorio, con telescopios de aficionado. Con los telescopios que tienen ellos, pues son bastante mejores y mucho más diámetro. Y esos colores, ¿dónde los sacan? Y esos colores tan espectaculares. Porque nosotros miramos, lo que yo es que soy muy, muy crítico en esta cosa, yo digo un humito, ¿no? Pues una nebulosa, tú miras y lo que ves es una manchita, encima tienes que mirar de lado para verla bien, ¿no? Un humito. ¿Cómo se sacan los colores? Los colores se sacan, pues, en las cámaras CCD que se utilizan para astronomía, poniéndole filtro. Ajá. Es como si fuera, es por composición, hacer una fotografía, hay dos tipos, ¿no? Una que es en rojo, verde y azul, sí, y se unen las tres junto con la de blanco y negro y salen los colores más o menos reales, y otras lo hacen con filtros de emisión, que son hidrógeno alfa, azufre 2 y oxígeno 3. Voy a hacer una pregunta. Y al unirlos los tres, esas tres gamas, pues salen los colores también bastante reales. Voy a hacer una pregunta de estas que yo no sé. Si tuviéramos una nave espacial, ¿no? Como la de Cosmos que tenía Carl Sagan, que ha sido la primera, lo que hemos hablado primero, esa frase de que ansiamos volver a las estrellas de Carl Sagan, que estamos celebrando su cumpleaños. Hubiera cumplido 75, ¿no? Si tuviéramos una nave así que pudiéramos viajar por el espacio y pudiéramos irnos a la nebulosa anular, ¿no? Conforme nos iríamos acercando, obviamente la iríamos viendo más grande, ¿no? Claro. ¿Pero los colores con el ojo humano lo veríamos? Sí, suficientemente. Cuando está suficientemente cerca y brillante, sí. Sí, ¿no? Tú sabes que a través del telescopio se suele ver en blanco y negro, porque como tiene tan poco luminosidad y brillo la nebulosa o lo que estés viendo, la galaxia, pues ahí trabajan los bastones y no los conos, ajá, que son los que detectan el color. Sí. Pero si tú pones un fotodetector que detecta el color, sí, sí lo ve. Hay cámaras directamente CCD que hacen la foto ya en color, como las cámaras que tenemos para disparar en de día, digamos, ¿no? Y sí detectan el color, claro que lo detectan. Lo que no lo detecta es el ojo humano con tan poca nivel de luz, de luminosidad que entra por un ocular, una cosa que está tan tenue y tan lejana. Bueno, pues se incorpora con nosotros nuestro compañero Joaquín Barroso, que se pone en aquel micro que está preparado para él. Él tiene voz potente, no hace falta darle potencia. Y lo saludamos. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, perdón por el retraso. No importa. No importa de verdad. Bueno, eso digo yo aquí, deja que terminemos el programa que le llamo yo. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Ah, sí? Sí, luego ¿Eso no es un programa de televisión? El café cuesta un euro. No, son preguntas más comprometidas. Sí, lo sabe, porque toma café. Son preguntas más comprometidas. Ah, bueno. Pero usted va a saber responder. No, siguiendo con el tema de las fotos, yo creo que las últimas fotos estas tan espectaculares que salen tanto en las revistas especializadas como en algunas de ahora de los observatorios, yo creo que yo dudaría que las hechas con banda estrecha fueran reales. Traduzca usted, banda estrecha. Con los tres filtros de emisión, el hidrógeno alfa que emite, exagera, digamos, las emisiones del hidrógeno, que es la mayoría del espacio interestelar del hidrógeno. Y después hay algunos procesos en las nubes, sobre todo en las nubes, en las nebulosas y en el nube de emisión, que mirándolo, o sea filtrándolo con el azufre 2 y con el oxígeno 3, salen resaltados. Pero como el ojo no ve en ese espectro, digamos que los colores serían falsos, entre comillas. O sea, se vería la nebulosa, pero a ojo, como tú dices, si nos acercáramos a una nebulosa con una nave espacial, el aspecto que tiene una nebulosa visto con banda estrecha no sería perceptible por el ojo. Sí, las fotos normales, las que hacemos con filtro rojo, verde y azul, esas sí. Pero creo que lo de la banda estrecha el ojo todavía no lo pille. Me quedé mal, como que la foto en un telescopio sale en blanco y negro. Al micro, al micrófono, Antonio, cuando hables no le mires a ellos. Ah, perdón. Le tienes que hablar al micrófono a las miles de personas que nos escuchan. Cuando tú miras por el telescopio, ves una galaxia, una nebulosa, lo que sea, y la ves en blanco y negro. Él ha preguntado, que no se ha escuchado. Cuando ya pone a hacer fotografía y el detector sí detecta el color, pero el ojo, con tan poca luz, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Él ha preguntado, que no se ha escuchado a mí, que por qué se ve en blanco y negro en el telescopio. En la foto sí se aprecia el color. Por el tema de nuestra célula sensible de la retina. Que yo, con mi conocimiento del tema, entonces las fotos que vemos nosotros en colores, esos colores, tú dices que son reales. Sí, algunos de ellos. Las que se hacían hasta hace pocos años, que eran la de rojo, verde y azul. ¿Con máquinas analógicas? Sí. Esas serían reales, vistas con la suficiente luminosidad. El problema del ojo es que por debajo de un umbral de luz solo ve tonos de grises. Ajá, ajá. Y si ya tiene intensidad de luz suficiente, ya empieza a ver colores. Por eso lo de la famosa frase de de noche todos los gatos son pardos, porque no llegamos a ver colores hasta un cierto umbral siempre me confundo, no sé si son los conos o los bastones. No, los conos, cono empiezan por C, ven el color. Color, vale. Buena regla. Hacía yo una... Cuando hacíamos fotografía química, Sí, el carrete sí detecta el color. Lo que pasa es que para detectar el color y detectar algo que se vea bien, pues exposición. La fotografía tiene que durar 10 minutos, ajá, 15 minutos. Y con un motor, hora, porque para se movía. Para que impresione bien, claro, la película. Viendo la fotografía, también yo reflexionaba, sabes que yo no observo, yo, ¿cómo era? Yo no observo el cielo, yo contemplo. Entonces me planteaba y pensaba en una cosa muy curiosa, que cuando miramos al firmamento, por ejemplo, la constelación de Lira me encanta, es muy bonita, la historia de Lira es preciosa, por la historia que era la Lira de Orfeo, ese señor que tenía una novia que se fue a los infiernos, tuve que recoger, la mitología preciosa, ¿no? Pero me gusta mucho la constelación de Lira porque tiene una doble, una estrella doble, muy bonita, que se ve con prismático, son preciosas. Tiene la estrella Vega, que es estrella doble, no doble porque haya dos, Vega es doble, porque es estrella astronómica y estrella del cine, ¿no? Fue protagonista de la película Contact. Pero lo curioso es que uno, cuando mira el firmamento, piensa que la estrella Vega, que la doble Epsilon de Lira y que la constelación, que la nebulosa anular, están en un mismo plano, ¿no? No. Está una más para acá, otra mucho más para allá, ¿no? Y le vemos la forma que tiene de más o menos de Lira porque desde nuestra perspectiva se ve así. Si viéramos desde otra punta del universo, pues no veríamos la forma. Aunque una más cerca que otra. Aunque desde el sistema solar se verán iguales, ¿no? Claro, no, del sistema solar. Aquí es muy lejos. De cualquier punto del sistema solar se vería igual. Está lo suficientemente lejos como para. Además, Vega va a ser muy protagonista dentro de muchos años, sí, porque será la nueva estrella polar. ¿Cómo la llamaremos? Bueno, se llamará Vega, pero será la polar. La estrella polar de Vega. Estrella polar Vega. Sí. Y la polar, ¿qué nombre le pondremos? Pues la ex Polaris. Que ya deja de serlo, ¿no? Bueno, si no se acaba el mundo en el 2012, ya veremos a ver. Bueno, está por ver. Vamos a hacer una entradita musical porque viene el tema de la noche, ¿eh? Que ahora mismo vamos a saber cuál es. Bueno, una de las actividades que va a organizar la agrupación Magallanes es el lanzamiento de estrellas fugaces que nos vamos a hacer esta semana, ¿no? Sí, pues antes sí, de que venga más frío para que no, para poderla ir a ver bien. Antes de que llueva, ¿no? Bueno, bromas aparte, es que una vez nos preguntaron que cuando lanzábamos fue un cometa. Digo, si tuviéramos ese poder, ¿no? De lanzar cometas, pues. Pues también lanzaríamos estrellas, o sea. Está bien, podríamos. Hombre, si lanzamos cometa podríamos tirar estrellas fugaces a la carta, porque exacto, ahora ya hablaremos del tema las estrellas fugaces. Y sobre todo ponerlas de día, ¿no? No de noche, no de día. Bueno. Llegan las Leónidas. Las Leónidas, sí. El próximo martes 17, como de todos los 17 de noviembre del año, llega una de las lluvias de estrellas más importantes del año, junto con las Perseidas, las cuadrántidas y las acuáridas. Acuáridas hay algunas, ¿eh? Y las gemínidas. Gemínidas son las más importantes del año en tasa horaria. Pues digamos, para empezar desde el principio, las lluvias de estrellas fugaces son los restos de las colas de los cometas cuando la Tierra los atraviesa, pasa por las capas altas de la atmósfera. Esos minúsculos partículas se incendian y forman lo que es la lluvia de estrellas. Pregunta, sabéis, yo pregunto mucho, yo no sé. Vamos a ver, cuando hablamos de la cola de los cometas, esos cuerpos son rocosos, ¿no? Que cuando se acercan al sol, de nieve, de hielo y tal, ¿hablamos de cometas actuales o cometas que fueron y ya no existen? Las que causan la lluvia de estrellas son cometas, tienen que ser periódicos. Bueno, no tienen por qué serlo, pero las que caen en la misma fecha todos los años es que son periódicos. Son cometas que interceptan la órbita de la Tierra y lo intercepta evidentemente aproximadamente el mismo día del año a la misma hora. Varían la hora un poquito, pero distintos son que haya un cometa de estos de que pasa una vez, de órbita hiperbólica o parabólica, o sea, que una vez y se acabó. Si no lo has visto, te lo has perdido. De esos hay bastantes que pasan solo una vez. Y Akutake. Bueno, eso vuelve, no vuelve, pero como si pasara una vez nada más. Una vez. Y hay otros que han sido fantásticos, se han visto, hay fotos fantásticas y se han hecho las mediciones y desgraciadamente esos no van a volver a pasar. Hay muchos de esos. Eso es como, en teoría, a no ser que se tenga bien calculada la órbita por la que pasó, no se puede saber si la Tierra interceptará por donde pasó la cola. Entonces, digamos que esas son de propina. Digamos, si la Tierra pasa por alguna cola de un cometa que no es periódico, pues nadie sabrá que hay una lluvia hasta que mire arriba y diga, ¡hala! ¿Qué cantidad de estrellas? Pero cuando vuelva al año siguiente, a la misma hora y a la misma fecha, a lo mejor ya no hay, ¿no? Entonces, pues sí, las estrellas, los cometas que pasan solo una vez pueden causar lluvia de estrellas, pero la causarán lo mismo que se ve una vez, la causarán una vez. ¿Y en el caso de la Leónidas se tiene identificado qué cometas son? Sí, es el Temple-Tatel. El Temple-Tatel es un cometa que pasa, tiene un periodo de 33 años y pico, 33, algo. Y por las estadísticas y visuales que se tienen desde hace muchísimos años, se observa que hay tormentas de Leónidas fuertes, lo que llamamos tormenta, cada 33 años, justo el año siguiente al paso por el perihelio del cometa. Al año siguiente, digamos que se debilitan tanto los restos que ya la lluvia del siguiente año empieza a bajar, y hay años muy pobres y años muy muy espectaculares, como la del año 99. ¿Y este año cómo es? Este año hay, ahora hablaremos de los pronósticos. Aunque no sea tormenta, como he dicho antes, es una de las lluvias más importantes, suelen ser de las que más se ven. Pero no, por lo visto, este año no hay pronóstico, o sea, no hay indicios de que sea tormenta, sino, o sea, una lluvia normalita. Normalita, estamos hablando de 200 de tasa horaria cenital. Tasa horaria, ahora lo explicaré un poquito. Eso explico a ustedes. Los 200 se podrían traducir como uno cada dos minutos. ¿Está bien? Por ahí. Pero tiene un pico muy estrecho. Entonces, como no veas, o sea, no estés mirando en esos 10 minutos o 5 minutos, no ves nada. Se acabó. Si no estés mirando y que puedas mirar, pues lo tienes bajo el horizonte. Sí, bueno, a esa hora se podrá ver. Si te pilla debajo del horizonte el radiante, pues verás muchas menos de las que podrías ver si estuviera arriba. Por eso. Pero que verás alguna, ¿no? Pasa que según las condiciones y también las meteorológicas, evidentemente. Claro. Si está nublado, como eso siempre lo hablamos, ¿no? Hay una anécdota, se la cuenta Antonio, se la cuento a todas las personas que nos escuchan. Unas Leónidas, no recuerdo en qué año, hace un frío pelaba, y un 99, el siglo pasado, ya hace tiempo. En la 99 era uno de los años 33. Sí. Ah, sí, de los años bueno, fuertes, pues sí. Un servidor, tenía que trabajar el día siguiente, se fue allí. Y ahí no veía nada. Nada. Bueno, a las 2 así de la mañana, digo, bueno, pues nos vamos, porque esto es un rollo, esto es un camelo, nos han engañado. Y fue montarnos el coche y irnos ya, cayendo, ahí un espectáculo. Como el anuncio, un anuncio de una enciclopedia de astronomía. Sí, cuando se pone el que está el observador mirando la estrella, no ve nada, se agacha a ponerse el jersey y mientras se lo está poniendo, ahí, cae todo. Todo, y no vio nada. No ve nada. Cuando vuelve a mirar, pues... Pobre. Pues sí, uno de los años de tormenta fue el 99 y... la tasa horaria que medí, porque uh-huh. en ese año hice un estudio y lo mandé al Instituto Astrofísico de Canarias, uno de los pocos que he hecho, la verdad, debería de haber trabajado más, bueno, además que he hecho un par de ellos. Esta afición es muy sacrificada, ¿eh? Sí, lo de las estrellas fugaces, tema. Voy a tratar a ver si me animo y el martes salgo con la grabadora y hago algo serio, ¿no? No solo tumbarme y ¡uy, qué bonitas!, ¿no? Uh-huh. Hacer algo un poquito más. Yo medí experimentalmente ese año, el 99, aquí en Jerez. No hizo mal día, la verdad, hizo bastante frío. Lo cual es bueno. Es bueno, claro, porque el cielo raso en invierno es frío, seguro. Cuando hacía frío en noviembre, porque últimamente... Frío, como que tuve que terminar de ver las leonidas metidas en el coche, vamos, es que no había narices de estar fuera. Yo calculé 5.000... ¿Tú recuerdas quiénes estábamos allí? Recuerda. No había mucha gente. El par de José Luis Parra y aquí el que compañero, José Luis Pi. Así estábamos los tres. Antes hubo más gente de la agrupación, pero los que cerramos el kiosco fuimos los tres, ¿no? Yo medí 5.400 meteoros hora de tasa. Eso fue espectacular. Eso más que espectacular es indignante. Sobre todo para los que se fueron medio hora. Sobre todo para que no fuimos. Yo conté, o sea, porque ese número sale de hacer unas cuentas, de suponer que las estrellas salen del Ceni, que es en una hora, o sea, que hay que hacer cuentas, que no se ven esa cantidad de meteoros. Pero 15 o 20 por minuto sí se vería. Sí. En el pico sí. Era una auténtica lluvia. Uno, seis, otro. Yo otro, radiaba otro. De 6 en 6 casi. En la grabadora, porque no podía radiar de uno en uno. El final fue el contaje, unos 640 y tantos meteoros vimos en la noche. Ya después de hacer las cuentas salieron esas 5.000. Aquí viene histórico. Por ejemplo, en el año 1799. Porque es cada 33, entonces es cada en el 99, en el 66 y en el 33, más o menos, ¿no? Redondito. Sí. Vienen tasas horarias de 30.000. En el 1833, 60.000 meteoros hora. Y en el 66, por lo visto, eso sería, eso sí que ya 100.000 meteoros hora. Eso era para estar allí. Hacerse de día prácticamente, porque eso ya era. Yo no me creo. Eso. Insultante ya. Insultante ya. Porque no se habían contado en esa época. Sí, también podría ser. Ya está. Son estimaciones, la verdad. El característica, por ejemplo, de las leónidas son rápidas, de color blanco amarillento. No como las perseidas, que suelen ser blanco azuladas. Tiene un rastro de sodio, por lo visto, y al incendiarse se ve amarillento. O tono rojizo, incluso amarillento, porque cada lluvia tiene su característica. Unas son más lentas, otras tienen muchos bólidos. Los bólidos son estrellas fugaces de gran tamaño que terminan explotando, digamos, como un fuego artificial, sí. ¿No? Las estrellas fugaces, digamos, normales, entre comillas, terminan desapareciendo. Tienen un trazo más brillante y se desvanece. Se consumen. Si el pedazo es lo suficientemente grande, por las tensiones y por el calor interno, explota. Entonces sale como un fuego artificial de los que conocemos. Las leónidas tienen bólido. No es de las lluvias que tienen más, pero tienen bastante. Nos podemos pillar la sorpresa de ver un bólido. Un bólido siempre es mucho más brillante que... ¿Es verdad eso que dicen que se pueden llegar a escuchar? Sí. Es que es verdad, yo lo escucho. Sí, pues bueno, se puede llegar a escuchar. Y mira que soy sordo, ¿eh? Es que... Un silbido. Como yo no he llegado a escuchar ninguna, como proyectil, pero... ¿no? Claro. Sí. Están muy altas, pero sí es lo suficientemente grande y yo creo que sí. Yo recuerdo, el bólido más grande que he visto, no me acuerdo ahora cuándo, era verde. Verde. Pues habría un bólido aislado. O me pareció verde. O, después, otra característica que tienen las Leónidas. Pues tendría azufre. Es una particularidad de que aparecen muchos gemelos. Gemelos son estrellas fugaces que llevan la misma dirección y se incendian a la vez. Es como dos partículas que llevaran la misma trayectoria y al chocar con la Tierra, pues, o con la atmósfera, el trazo de la estrella fugaz sería a la vez y en la misma dirección. Entonces se le llaman gemelos, twins, vamos. Y es muy característico también de las Leónidas. Si acaso, pues podíamos, ya que hemos hablado un poquito de lo que es una estrella fugaz, de cómo hacer el estudio, más o menos. Hay siempre en astronomía, ya has hablado antes del tema, a ti te gusta contemplar. Sí. En las estrellas fugaces también. Sí. Siempre existe esa posibilidad, ¿no? Además, tumbarte para ver. Y ver las Leónidas, sabes que yo siempre tiro para la mitología, que en la parte que más me gusta, son las estrellas fugaces más andaluzas. ¿Y por qué? Son las Leónidas, como eso digo yo, ¿no? Parecen venir de Leo. Y Leo es una constelación muy andaluza. ¿Por qué? Porque cuando miramos al cielo vemos al león, realmente no vemos un león, vemos el esqueleto, ¿no? Formado por las estrellas. Porque el león que está en el cielo está desollado. ¿Eh? Que se lo quitó nuestro buen amigo Hércules. ¿Eh? Le quitó la piel a ese ese león, que era de Nemea, un pueblo de muy lejos, y se hizo unos carzones. Y esos carzones, que tiene un taparrabo, gran rabo, porque era Hércules, un gran cuerpo, no me malinterpretéis, es el que está en el escudo andaluz, y en el escudo de la ciudad de Cádiz, porque en el de España están las columnas, ¿eh? O sea, que todo el mundo sepa que la piel del león, de donde vienen las estrellas fugaces, la tenemos los andaluces en nuestro escudo. El taparrabo de Hércules. Para tapar el rabo y el culete, un gran culo, ¿eh? Porque Hércules, imagínate tú cuando. Hombre, un semidios, cuando puso las columnas, una en Ceuta y otra ahí en Gibraltar, también así era grande, ¿no? Yo lo siento, pero es que me desvarío yo con mi historia. La mitología es muy bonita, ¿eh? ¿Qué? La mitología es preciosa. Es muy bonita y además ayuda a recordar todas esas cosas. Acerca siempre a los, digamos, a los novatos, a los que se acercan por primera vez al cielo, dar una explicación del cielo con mitología. Con mitología incrustada es ayuda. Muchísimo mejor. Que y atrapa al que está más o menos así. Y se te queda hemos tenido caso, ¿no? En la memoria, ¿no? Pues, si quieres, hacemos una pausa. Sí. ¿Tú vas a seguir hablando de estrellas? De cómo observarla. Vale, las técnicas, vale, pues observación. Hacemos una pausita musical. Sí. Recuerdo las efemérides que no le he dicho. Vale. Y de nuevo continuamos cuando pase un ratito con la cómo, lo apunto yo aquí para que no se me olvide, cómo observar las estrellas fugaces. Pero tampoco hacer un programa así muy pesado en el mismo tema, ¿no? Un poquito de música y volvemos en 5 minutos. Remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. We'll Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Llevamos 39 minutos de programa para los que se hayan incorporado ahora, por internet, ¿no? Por internet te incorporas cuando quieres, ¿eh? Y bueno, estamos Joaquín, José Luis, Lito, Antonio y yo, Alfonso. Hemos estado hablando de estrellas fugaces, vamos a seguir hablando de Leónidas, pero hay que recordar que cómo está el cielo con la efeméride, una cosita sencillita. El 9 de noviembre pasado, cuando hacemos esto, es 12 de noviembre, la luna entró en cuarto menguante, con lo cual yo me la veo todas las mañanas a las 6 y pico, me la veo en cuarto menguante justo sobre mi cabeza, Es curioso cómo... lo hablamos una vez, ¿no? Como cuando llega el invierno la luna está muy alta y el sol muy bajo, y cuando llega el verano es al contrario, el sol muy alto y la luna muy baja, ¿no? Ahora la luna está altísima. ¿Y cómo tenemos los planetas esta semana? Pues Mercurio no se ve, está muy cerca del sol ahora. Venus lo tenemos por la mañana, yo lo veo por la mañana en el crepúsculo matutino, está muy cerquita del horizonte, cada vez se está acercando más al sol, con una magnitud de menos 3,93. Yo miré esta mañana, me pareció que tenía menos 3,88. Pero es, sí, pero es menos 3,93, ¿eh? Es difícil. Se han comprado unas gafas muy buenas, ¿no? Las gafas son Carl Sagan, ¿no? Luego tenemos a Marte. Bueno, Venus, hay que decir que está en la constelación de Virgo. Marte se ve a partir de la segunda mitad de la noche en el noroeste y está en Cáncer. La magnitud 0,31. Con lo cual tiene que ser un brillo muy parecido a la estrella polar, ¿no? Uh-huh. Sí o sí. 0 y pico. Júpiter, el protagonista, está a la mitad primera de la noche. Está en Capricornio, magnitud menos 2,44. Y ahora mismo es el astro más brillante que hay por la noche. No me acuerdo ahora Sirio qué magnitud tiene. Pero Júpiter lo pasa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. No estoy diciendo disparate, así voy a tener que dimitir aquí en todos mis cargos. Saturno está visible al final de la noche, durante la mañana, en el noroeste también, en Virgo, compartiendo constelación con Venus, pero Virgo, como es tan grande, Virgo es una de las constelaciones más grandes, ¿no? ¿Cómo están los anillos de Saturno? Tienen que estar muy de perfil, ¿no? Sí, casi de canto. Están de canto prácticamente. Casi que no se ve. Uh-huh. Y luego tenemos a Urano, que se ve durante gran parte de la noche en Acuario, hacia el este, magnitud 5,78. El límite de casi de la vista. Aquí en Jerez imposible. O sea, si nos fuéramos a un sitio muy oscuro, en Calar Alto, por ejemplo, se vería a simple vista. 5 y pico se podría ver. ¿A simple vista? Pero sí, está muy al límite de la vista a ojo desnudo. Demasiado al límite. Y te tienen que decir dónde está. Lo del 6 de tope es 6 teórico. Es ideal. El ojo normal, y menos los miopes, todos los que estamos aquí, menos. O sea, para las personas que las personas que no nos ven, habemos 5 personas, los 5 llevamos gafas. Que estamos aquí españolos. Y el último, Neptuno, que bueno, ya está imposible, visible en la primera mitad de la noche en Capricornio, magnitud 7,90, ¿vale? Y Plutón no tiene derecho ya ni que digamos ni dónde está, ¿no? Planeta enano, ya no fue degradado hace un poco. ¿Eh? Yo desde que no lo vi ni con la grúa en Calar Alto, ya pasó. Bueno, y luego tenemos efemérides que no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero hay muchas personas, muchos astrónomos aficionados que se dedican, por ejemplo, a ver los eclipses de los satélites de Júpiter. Me gusta ver eso, ¿eh? O eclipses de estrellas, ¿no? De asteroides. Ocultación de estrellas por algún asteroide. Exacto. Por... Eso es complejo. Sí. Y sobre todo porque son es una actividad más bien visual, porque de foto, ¿qué foto vas a hacer? No, cuando desaparece ya no se ve. ¿Entiendes? O sea, ¿qué foto le va a hacer, no? Claro. A propósito de eso, viene en la revista El Sky, este que he traído hoy, la utilidad de precisamente de ver ocultaciones de estrellas por asteroides. Se registra el tiempo exacto de ocultación. Se registra el tiempo de ocultación de varios observadores esparcidos por la Tierra, ¿vale? Se dibujan los trazos cuando desaparecen, o sea, los trazos de la estrella y cuando desaparece y cuando vuelve a aparecer en diferentes latitudes, y sale la forma del asteroide. Y ajá, se sabe la forma del asteroide. Es impresionante, me ha dejado. Yo creía que ibas a creía que ibas a decir que salía a la distancia del asteroide. No, no, lo que es la forma, como los asteroides son pedruscos. Tiene forma de patata, tiene forma de pirámide, tiene. Es que ¿entiendes el sí, lo estamos enseñando. Estos son esa es la estela que deja, ¿no? Trazos de estrella. No. Cuando está y cuando desaparece, cuando está por detrás. Ya. En diferentes latitudes. Claro, ahora entiendo. El observador lo ve a una distinta altura del pedrusco. Ese ve exactamente la forma de patata. Si o de se ponen todos juntos, sale la forma. Impresionante, vamos. Eso era lo que hacía nuestro amigo el catalán del Congreso de Huesca, ¿te acuerdas? El que se dedicaba a grabar el cielo en vídeo y a ver la ocultación y le metía la señal de GPS con la hora exacta y posición. Ponte el micro más para arriba, el micro un poquito para arriba, así levantadito. Ahí va. Entonces, con los datos exactos de hora de comienzo, hora de fin y demás, y junto con otra serie de picaos, entre comillas, que se dedican a eso, pues sacaban la forma del asteroide. Porque las estrellas sí son puntos vistos desde la Tierra, pero el asteroide no. El asteroide tiene forma, vamos, tiene dimensiones. Y como es oscuro, no hay otra forma de saber cómo es, nada más que viendo cómo desaparece por detrás las estrellas a diferentes latitudes. Es curioso. Curiosísimo, sí. Bueno, nos liamos. ¿Cómo tenemos que hacer una observación en condiciones de la estrella fugaz? Volvemos a la Leónida entonces, y como dije antes, existe la posibilidad siempre en astronomía de la contemplación, ¿eh? Entonces la contemplación es, te tiras el... te coges una buena tumbona y ahora en noviembre una buena manta y a mirar, ¿vale? Y cuentas, ¡ay, qué bien! O pides deseo cada vez que aparece una y ya está. Pero si queremos hacer un estudio científico, hay organismos que regulan el tema de la observación. A nivel internacional es el IMO, International Meteor Organization, ¿no? Y la parte española es el SOMICE, que lo lleva el Instituto Astrofísico de Canarias. SOMICE, Sociedad Española de Meteoros y Cometas, la abreviatura. El SOMICE da tres métodos válidos que le sirven a ellos para reducir los datos, para hacer estadísticas. Tres métodos válidos de estudio de estrellas fugaces, que serían el dibujo, el conteo y el semiconteo. El dibujo es, voy a resumir porque los requisitos de cada uno son muchos y entonces pues más o menos pregunta, ¿sí? ¿Esto lo puede hacer cualquiera o hay que ser doctor en físicas para...? No, yo hice dos pruebecitas y a la tercera me validaron mis observaciones, o sea que un ensayo o dos, si uno es torpe como yo, y ya está, y ya te valen los datos, o sea, teniendo un poquito de cuidado, ya está. No creo que sea excesivamente difícil, hay que tener pasión como nosotros tenemos por la astronomía y un poquito de cuidado, ¿no? Y ya está, no creo que... El dibujo, lo que se hace es se traza o se saca por impresora, en este caso, pues ya últimamente, los planisferios de lo que se está viendo a esa hora por los medios de los programas estos informáticos que simulan el cielo. Sacas por impresora el planisferio en que es el redondel donde están las estrellas y los puntos cardinales. Te llevas normalmente, lo pones en un soporte duro con una bombilla, un LED rojo, una bombilla roja. Y te llevas un lápiz. Se observa, bueno, el tema de dónde mirar es común a los tres métodos. Voy a ir por parte primero, primero a dónde mirar y ya después lo que se hace mirando, ¿no? ¿Dónde mirar? Los requisitos que pone el SOMICE es que no se mire más abajo de 40 grados sobre el horizonte y que esté el punto S equidistante o a menos de otros 40 grados del radiante, del punto donde aparentemente salen las estrellas. Normalmente hay más de un radiante, no solo están las Leónidas, hay varias tormentas. Normalmente en un día que se vaya a observar hay una lluvia principal, por ejemplo, que vamos a aprovechar las Leónidas, pero no solo están las Leónidas, puede haber otras lluvias menores. Entonces hay que saber dónde están los otros radiantes y hacer, digamos, un croquis, es decir, separados de todos los radiantes y no tan bajo en el horizonte. Escoger un punto de observación y ponerte a mirar. Y esperar. Si coges el método del dibujo, estás mirando a ese punto y cuando te aparece la estrella, la dibujas sobre el planisferio, por donde ha pasado. Tú te memorizas más o menos aproximadamente las constelaciones de fondo, ¿no? Que ha pasado cerca de Vega, por ejemplo, o ha pasado por en medio de la Auriga, o hay que conocer un poquito el cielo, claro, evidentemente. Para dibujar es esencial. Y dibujar el trazo. Y enseguida que dibuje el trazo, volver a mirar para perder el mínimo tiempo posible en el dibujo. He estado yo pendiente del control y no sé si lo habéis dicho. Si lo repito, perdonadme. Sí. Se supone que tú estás en el campo de noche mirando. Sí. ¿Cómo ve el papel tú? Con una bombilla, un LED rojo. Ah, no, un campingano vale, ¿no? ¿Qué? Un campingano no puedo poner. No, porque... Se quema el papel. Porque se quema el papel. Bueno, aparte... Se quema tu retina. De ver tan blanco, tiene que ser luz roja, que es la que no contrae la pupila. Porque antes de empezar a observar, eso es siempre en astronomía, sobre todo en observación, que si quieres reducir datos, tienes que conseguir la máxima agudeza visual. Entonces es menos, prácticamente no menos de 10 minutos en oscuridad absoluta. Hasta acostumbrar el ojo a la oscuridad y a partir de esos 10 minutos empezar a hacer algo. Antes de los 10 minutos no. Antes de hacer estas cosas que tú nos estás contando, ¿no había una experiencia que era para medir la contaminación lumínica del cielo? Sí. ¿Eso hay que hacerlo? Sí. Es que son tantos detallitos que... Pero hay que hacerlo. Sí, ¿no? Cuando se termina el ojo... ¿Cómo se llama ese método? Es que no me acuerdo el nombre. El método es utilizando unas áreas específicas que hay del cielo que la forman, que la delimitan estrellas brillantes, bueno, o más o menos brillantes, que son son 24 áreas repartidas por todo el cielo. Tienes que escoger el área que esté más próxima al radiante y contar las estrellas que veas dentro de ese área. La apuntas, sí, y se acabó. Está, ya los cálculos te los hace el día siguiente. Ya eso. La contaminación lumínica puede dar datos falsos, o sea, de decir que pocas estrellas han caído, no pocas, no, que no has visto. Claro que sí. Sí, sí, el número total que mandas en este caso al SOMICE, al meterle la corrección de la oscuridad del cielo, ya estás corrigiéndola de la posible contaminación lumínica que tenga el lugar. El lugar. Sigo. Bueno, pues ya tenemos el ojo acomodado. Hemos anotado en el área Male esa que esté cerca de Leo. Por ejemplo, en Leo hay una. El área de Leo es la mitad del cuerpo del león, formando la diagonal. Sí. La pata de abajo, la diagonal del cuerpo y la cola y de Nébola, ¿no? Pues ese triángulo cuenta las estrellas que ves dentro y lo anotas. Y ahora ya empiezas con el tema de dónde mirar. Cuando ya tienes el punto de vista, centro de visión cogido, a mirar, a no dejarlo de mirar. Y con el papel del folio de donde vas a dibujar, aparece una, dibuja, te levantas la vista, ¿no? Y entonces hay una estadística de que si ha caído alguna cuando tú estás dibujándola, eso entra dentro de la, porque especifica lo que se llama un tiempo muerto. Uh-huh. Tiempo muerto de dibujo lo pone como 15 segundos, entre 10 y 15 segundos, mientras que recuerdas por dónde ha pasado, miras el papel, localizas en el papel las estrellas que has visto y trazas, has pasado 10 segundos. Uh-huh. Prácticamente, pues si ha caído alguna después de esa que has visto, en esos 10 segundos te la pierdes. Pero como se pone tiempo muerto 10 segundos, se normaliza después ese dato, ¿no? Así pues, hasta que, bueno, se anota la hora de principio de observación y la nota y la hora de final. Y ya está. Ese es el método de dibujo. El método siguiente, el otro es el de conteo. Es contarla, simplemente. Yo el que utilicé para las leónidas y para las perseidas, utilicé el de conteo. El de conteo, en vez de llevarte un planisferio, te llevas una grabadora. O un MP4, o un MP3, o lo que sea, lo que grabes. Y estás permanentemente viendo. Y cuando caiga una, lo dice. Hay ciertas claves para después reducir, no decir una cosa distinta cada vez que hablas, que hablas de que cae una, ¿no? Un entonces, ejemplo, ¿cómo sería? ¿Un ejemplo? Un ejemplo, Leónida 3, por ejemplo, Leónida. Leónida magnitud 0, 3, estela 3, un segundo y medio. O incluso no decir ni magnitud ni estela, sino Leónida 3, 1 y medio. Quiere decir que magnitud ha caído 3. Una Leónida de magnitud 3. Pregunta de... Sí. Tienes que distinguir si no es Leónida también. Ahí va, mismo ahí está. Para que va a decir Leónida, si son Leónidas, claro. Es hay alguna que depende, es que algunas no son Leónidas. Se llaman esporádicos, ¿no? Que aparecen todas las noches, no tienen por qué ser Leónidas. Ya. Si todas vienen de... Por ejemplo, tú tienes de referencia un poste de telefónico, cualquier cosa, todas vienen de allí y ves una que va en sentido contrario, dice esporádico, magnitud tal, no es Leónida. Perdona, ¿y la magnitud cómo te la sabes? La magnitud es por referencia de las estrellas. Las estrellas a las que estás mirando, por ejemplo, si estás mirando la constelación, como he dicho antes, Leo no, porque es el radiante, un poco sí. Más para acá. Pues dice, bueno, la más brillante es Vega, que tiene magnitud tanto, y esta otra tiene magnitud... O sea, las otras estrellas a la que más se parezca. Es un trabajo de entrenamiento de visual. No, pero lo ideal sería... Y cuando ya lo he hecho algunas veces ya, porque cuando nosotros fuimos aquel año a hacer Leónida, ya habíamos hecho Perseida, habíamos hecho un poquito ya de trabajo. Sí, práctica, ya, ¿no? Sí. Pero lo ideal sería que haya varias personas haciendo el mismo trabajo, sí, sí. Y se pueden comparar, porque nosotros... De hecho, estábamos allí varias y todas grabábamos... En eso especifica el SOMICE que el estudio debe ser individual, ¿eh? Nunca se junto. Puede hacer... Después, los datos los de otros se pueden comparar, sí, pero mientras que se esté, lo que anotes lo que se puede hacer o es, lo que tú lo digas, lo que se puede hacer es relevo. Yo estoy 10 minutos, le paso a la grabadora y está otros 10 minutos él. Eso sí, no se puede. Ahora tú, ahora yo, ahora eso no. No, durante el rato que estés mides tú. O estamos dos mirando y uno lo ve y el otro no. En tu conteo no puedes decir la que ha visto el otro, sino las que tú ves. Porque a lo mejor tú estás mirando ligeramente diferente. Ahora que no nos escucha nadie, le vamos a explicar a Antonio que en Jerez, donde vivimos, tenemos una particularidad también para medir las magnitudes. Ah, eso es. La escala jerezana. La escala jerezana. Irua. El Irua. Si dice Irua. El magnitud. No vale. Irua. Ya eso. Esos son dos. Eso más de tres. El tiempo de estela es lo que tarda la A del Irua. Somos así, son depresivos, ¿verdad? Es como es, ¿no? Y sirve. Sí. ¿No, claro? Tengo dos preguntas que hacer. Sí. ¿Puedo hacerlas ahora o...? Sí, venga. Supóngase que usted no está en nuestro observatorio de Gypsy, ¿cómo era el observatorio? La gitana, el Gypsy, Gypsy International Observatory. Observatorio, ¿eh? Si usted no está ahí y resulta que de su trabajo le han mandado a recoger unos papeles, ¿eh? Junto con don Joaquín Barroso, que ha tenido que reinstalar Windows en la Estación Espacial Internacional, ¿no? O sea, se han tenido que ir para arriba y está ahí usted allí, en la Estación Espacial. Con todo el dolor de su corazón instalaría Windows. Bueno, él haría lo que... Él le dicen a usted, va a la Estación Espacial... Dice, yo soy un mandado... Él instala lo que haga falta, ¿no? Vale. Gratis, usted va con las dietas y los rollos. Vale. Desde la Estación Espacial, ¿se ven las estrellas fugaces? Pregunto. Si mira para abajo. La estación está, no está excesivamente alta. Está a unos 300 kilómetros. Por eso, 300. Yo creo que se posicionan alguna por encima de esa cantidad. Y además, ¿300 kilómetros puede estar la estación? Sí. Hay mucha luz, ¿no? Bueno, cuando entras en la zona oscura. Bueno, es que es una hora y media. Uh-huh. La que tardan cada hora la y media una vuelta. O sea, que una hora y media, vale. Tres cuartos de hora de noche, tres cuartos de hora de día. No sé si ser más o menos. Uh-huh. No da tiempo a acomodar el ojo. No. Creo que no. No sé. Va a ser complicado. Y lo otro era, imaginaros que estamos en Jerez, ¿eh? Vemos un bólido. Tú anotas dónde lo has visto tal y cual. Ya llamas a tu amigo que tienes en Bilbao y resulta que él ha visto un bólido a la misma hora que tú. Pero lo ha visto en otro lado. Claro. Con esos datos, ¿qué podemos hacer? Pues si los dos observadores han hecho el método de dibujo, porque si es de conteo, concluiremos que los dos han visto el bólido y es el mismo bólido. Y ya está, por el mismo instante. Pero si los dos observadores han hecho el método de dibujo, la variación, si han dibujado bien, la variación de con el fondo de estrellas, del trazo que hayan dibujado cada uno de ellos, y por triangulación geográfica se puede saber dónde se ha producido la altura y por dónde va, por dónde ha pasado, o sea, la vertical y la altura del bólido. Pero tiene que ser mínimo dos o incluso tres, como el GPS. Con dos sabría una coordenada o dos coordenadas. Y con tres observadores o más, contra más, pues tendría más exactitud. O sea, tres o más observadores darían dirección y altura del bólido. Eso sí. Pero todos tienen que dibujarlo. Si no, no hay... Que sí, que sea un fenómeno. El de dibujo se pierde datos de cantidad de estrellas, pero se gana en precisión, por ejemplo... A la hora de, para año siguiente... Para calcular el radiante, ¿no? Calcular el radiante y estimar para año siguiente si va a ser buena o no. Porque se ve el sitio exacto por donde pasa la Tierra, cómo corta la Tierra a la cola del cometa. Si se dibuja, se saben perfectamente los trazos por donde va y se puede estimar mejor. Ahora no se pierde... En exactitud de, por ejemplo, cuántas han caído, porque la gente que dibuja pierde mucho tiempo dibujando. Pero si dibuja bien, es lo de tener muchos datos y malos, o tener pocos y buenos. Bueno, claro. El dibujo da muy buenos datos, muy buena información, pero no da cantidad enorme de datos. Por las que te pierden mientras que estás... Claro, es de 15 a 20 segundos que en una tormenta que caen dos al minuto, o te has perdido de las tres o cuatro que pueden caer en el minuto, te has perdido más de la mitad. Entonces el problema es eso. Para evitar eso, el SOMICE dice que cuando haya tormenta, o sea, especifica más o menos que haya más de 100 meteoros hora, estimación, no se utilice el dibujo o se haga el mixto, que es contar con grabadora las que no sean de la lluvia que estás estudiando y dibujar las leónidas, por ejemplo. En este caso nos vamos a estudiar las leónidas el martes. Si hay dos radiantes más, dos lluvias de estrellas más muy débiles, que pueden caer una o dos a la hora... El método mixto sería contar con grabadora las que no son leónidas y dibujar las leónidas. Uh-huh. Eso pasa, por ejemplo, eso es un problema con las Perseidas. El día de las Perseidas, el 12 de agosto, hay 6 radiantes. 6. O sea, las estrellas fugaces pueden salir de 6 sitios distintos. Entonces es un comecoco para dibujar tremendo. Entonces te centras en las Perseidas, haces el estudio de las Perseidas y las demás las cuentas y ya está. Es un tema, es un proceso como de filtrado, ¿no? A mí me interesa estudio de esta lluvia de estrellas y las demás, pues bueno. Y el de conteo, pues ahora mismo con lo de la grabadora y todo eso, pues es un sistema que me encanta. Uh-huh. Ya con esto, pues aparte hay muchos más flequitos. Expertos, pero... y a ver si... La cuestión es animarse, pasar frío y quererlo hacer, porque... Lo que pasa es que otra vez no lo organicéis entre semanas, así lo podía hacer de sábado a domingo, ¿no? ¿No? Que, sí, bueno, es una pregunta, de por supuesto, del ego, ¿no? ¿Y grabar esas imágenes se puede? O... Sí. Sí, sí, hay gente que... ¿Un vídeo doméstico? Curiosamente, ¿no? Uno de los pioneros en España, y lo conocemos, Madiedo. De Sevilla. Sí. De Albireo, ¿no? ¿No es de Albireo? No, de... La otra, ¿no? De la otra, ¿no? De la otra. De Sevilla. Se ha especializado en la captura en vídeo de... Es lo mismo, pero en vez de poner el ojo, pones la cámara. Ajá. Tienes que escoger dónde apuntar la cámara. La pones en... Pone incluso trípode. Varias cámaras. Ajá. Tiene la facilidad, bueno, la ventaja con el ojo de que puedes decirle en la cámara de vídeo que deje puesta abajo el cronómetro, la hora. Entonces se ve el detalle y sabes exactamente el segundo. Ajá. Lo otro es Y ahí ajusta la sensibilidad, pues ¿serán cámaras domésticas o...? No, son cámaras que es especiales para ese tema, especiales para grabar de noche y con mucha sensibilidad. Se empezaron con domésticas. Bueno, hay dispositivos ya automáticos que se arranca la cámara cuando nota el destello, y en fin, está muy automatizado. Los deja enchufado toda la noche y por la mañana va y abre el ordenador y ve todo lo que ha registrado. Ajá. Y hace un estudio, este encima hombre no, tiene... No, no tiene las horas muertas de cielo negro, sino nada más que... Da... Estamos aquí de vuelta, estábamos escuchando la banda sonora aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No? Jugamos a adivinación. Es la de Wilson, ¿no? La de Náufragos. En cierto modo, la humanidad somos unos náufragos, ¿no? En el universo. Ya me he puesto otra vez trascendente. Ya. En las orillas del océano cósmico. Océano cósmico. Carl Sagan. tenemos la impronta, ¿eh? Somos hijos de Carl Sagan. Y a mucha honra. Uh-huh. ¿Eh? Y sigo muy molesto porque se metieran con él, cuando yo sé lo que me digo, ¿eh? Bueno, tengo una de estas noticias que a mí, mi padre, tiene 81 años, igual que el director de Televisión Española, el próximo, ¿eh? Y sin comentario, él sabe que me gusta la astronomía, a él le gusta también, pero claro, mi padre es un poco más escéptico que yo, ¿no? Ya sabéis, cuando hablamos de la luna y eso, siempre saca una risita, ¿no? Como diciendo, sí, sí, tú di lo que quieras, pero yo no me lo creo. Uh-huh. Bueno, pues esta noticia, si yo se la cuento... Y también con las distancias, siempre comenta una anécdota. Es que de eso vamos a hablar, ¿eh? Dice... Bueno, la anécdota era de en el tiempo, la distancia en el tiempo. Cuando habla, porque los dinosaurios desaparecieron, el Jurásico, hace 65 millones de años, dice mi padre, 65. No 64 ni 66. 65. Con eso te lo está diciendo todo, ¿no? Pues con esto, si se enterara que se lo voy a decir, iba a decir lo mismo. La noticia es que se ha establecido un nuevo récord de medida de la mayor distancia conocida de un objeto en el universo. Es el objeto, bueno, no, más que un objeto, los restos de una explosión de rayos gamma. Bueno, no, los restos de una explosión que produjeron rayos gamma. Y ese objeto se llama GRB-090423. Y que se encuentra a la distancia de 13.000 millones de años luz. De prácticamente distancia. En el origen. Uy. En el origen del universo. Exactamente. Y me gusta, de hecho, me gusta que hagáis ese comentario, ¿no? Porque no lo sabía, ¿eh? Yo doy fe, tú eres fe, Antonio, de que aquí nadie sabía nada que yo iba a decir esto. Porque estos programas son exámenes, ¿eh? No te creas tú que sí, es fácil. Sí, ya venir, me estoy dando cuenta, sí. Dice de una estrella que murió cuando el universo tenía 640 millones o menos del 5% de su edad actual. 13.000 millones de años luz. Ahí al ladito, ahí al lado. Pero vamos a ver, si yo me pierdo la con lo. La explosión esa tuvo que ser si bestial. Para que queden restos hasta hoy. Vamos a irnos a la parte psicológica del asunto. Si yo, cuando me hablan de 135.000 euros, ya no sé de qué me están hablando. Bueno, algunos quedamos en 500. por eso. Los Bin Laden, ¿no? Ya. Esto son cifras astronómicas. Eso son cifras astronómicas. Te da vértigo. Sí. Pero no llega un momento que me da igual, no, que me diga. La edad del universo va variando según los descubrimientos últimos y según las investigaciones. Y las últimas cifras me parece que hablaban de 14.000 y poco. ¿No? A 15.000 no llegaba. 15.000 millones de años luz. Entonces, si eso está a una distancia de 13.000 millones, es casi en el origen de. Pero espérate. Ahora te voy a hacer la pregunta del millón o de los 14.000 millones. Del millón de. Estamos hablando de distancia. Sí, sí. Que ese objeto está a 13.000 millones de distancia. ¿Mirando para dónde? ¿Mirando para arriba o mirando para abajo? ¿Para dónde? Mirando para donde esté. ¿Cómo? No veis, porque si yo estoy. Aquí decimos como mirando a Burgos. Exacto, mirando a Burgos. Si yo estoy en España y miro hacia ese objeto, el que esté en Argentina no puede mirarlo. Pues está abajo. Bueno, abajo o arriba. Espera un poquito. De la vuelta, ¿no? Claro, de la vuelta. Están en el sitio. Imagínate que está cerca de. Pone la constelación o lo que sea. Esa explosión no. Tuvo que ser tan grande que también tuvo que ser larga. Entonces da tiempo a que la Tierra dé la vuelta y el que está en Argentina lo pueda ver en el mismo sitio. O sea que no es, digamos, que como las estrellas fugaces, que como no esté, te las has perdido. Eso es como lo que hablamos en el programa anterior de las supernovas y demás, que tú decías, bueno, si me pilla aquí, pero me va a la otra punta del planeta, ¿no? Pero, bueno, el planeta da la vuelta y la explosión la vas a pillar igual. Claro. Pues estás hablando de esa distancia, evidentemente, cae a toda la Tierra, lo mismo que, prácticamente que es un poquito después de la radiación de fondo. Que de 13.000 millones, o sea, de años luz, 24 horas, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Eso me recuerda a Peris, ¿acordáis de Peris? Que hacía sus viñetas. Dibujos, sí. La viñeta de Peris. Decía, el universo no solamente es infinito, sino que es enorme. Es que Carl Sagan, ¿cuánto espacio has aprovechado, ¿no? 13.000 millones. Y digo yo, estamos en 2009, esto en 1950 era impensable. Sí, ver una cosa tan tan atrás en el tiempo es impensable, eso por los aparatos que tenemos ahora en órbita y demás. En 50, 60 años hemos avanzado. Sí, una barbaridad. Supongo que esa medición será con radioastronomía, ¿no? Claro. Supongo, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Uh-huh. Que hemos, en 60 años hemos avanzado, como decía la verbena de Paloma, una barbaridad, ¿no? Ya ves. ¿Cuánto será posible ver el inicio del universo? Pregunta primera. ¿Y si fuera posible, queda mucho? Por si me coge vivo. No es que es posible, es que ya hace tiempo que lo vemos. La radiación de... La radiación de fondo, los 2,74 Kelvin, que apuntes a donde apuntes, hay una radiación que te llega. Lo descubrieron dos físicos, Penzias y Wilson. Nobeles. Por el tema de las palomas. Se mosquearon con un... Tenían un medidor y creían que era ruido de que el aparato no funcionaba bien. Y cuando fueron a verlo, era una antena así direccional. Y vieron que dentro de la antena había hecho un nido paloma. Lo limpiaron y volvieron a mirar. Y otra vez, hasta que ya se mosquearon. Digo, pues esto no es del aparato. Esto es que... Hay algo que y además... Como era direccional, apuntaron a todas direcciones y se recibía la misma radiación, que es justamente los restos de la explosión del Big Bang. No se aprecia visualmente, porque lo que queda ya es radiación, es una onda tan larga, porque se ha ido estirando con el paso, con la dilatación del universo, es una onda tan larga que no nos llega con forma de luz. La luz tiene una frecuencia, eso tiene otra frecuencia tan larga que lo que llega es como un microondas, una microonda. Te voy a hacer una pregunta, yo sé que tú la sabes, pero también como estamos iniciando la temporada, muchas personas son nuevas y además la pregunta es fácil. ¿Cómo se creó el universo? Fácil, está tirada. ¿Cómo se crió? ¿Cómo empezó o no empezó? ¿O fue siempre? Hay muchísimas teorías. Se creó muy chiquitito y se ha ido engordando. Se ha criado bien hermoso. ¿Tú lo quieres explicar? ¿Perdona? ¿Tú tienes tu opinión sobre eso? Yo tengo una pregunta que nunca he resuelto. Yo me creo, no es cuestión de creer o no creer, sino de estudiar el tema del Big Bang, ¿no? Sí. Pero, ¿dónde se produce el Big Bang? ¿Dónde está el universo? Te van a responder, te van a dejar peor que estaba. Pues es la experiencia que esas cosas son las que te producen a veces un poquito de pánico. ¿Dónde estamos ubicados? Si es que estamos ubicados en algún lado, claro. Voy a parafrasear a mi Padawan, hombre, mi ya Padawan, que ya no es Padawan, que ya le hemos cortado la coleta. Que decía que si tú te vas al borde del universo y saca la mano... ¿Dónde está la mano? Efectivamente, ahí. Pues es lo mismo. El origen del universo era un punto. No hay que preguntarse dónde estaba. Lo que era, el universo entero era un punto. O sea que no es inútil preguntarse dónde, porque no existía el dónde. El dónde nada más que era un punto, y un punto no tiene un dónde. Ni el dónde ni el cuándo. Ni el claro. Bueno, el cuándo, a partir sí, de. Sí, ponemos el T0, o sea, el instante inicial cuando pasó, sí tiene sentido, pero el tiempo negativo. Hacia atrás, ¿no? O sea, lo que había antes del universo, ¿qué había antes del universo? Pregunta errónea. No se puede contestar porque es una pregunta errónea. El momento sí, pero es verdad que es difícil. Antes no existe. Hacerte la idea de que no hay lugar. ¿No? Porque tenemos en la mente, claro. Yo creo que en los genes, el sistema cartesiano, sí. Que es que es muy difícil quitárselo de medio. Ese es el problema, que arrastramos que estamos viviendo en él y desde que nacemos, pues nuestro cerebro trabaja en lo que es ahora, pero no como era hace 13.000 millones de años. En ciencia se llama ideas previas. Eso es muy difícil de desterrar de nuestra mente. No podemos hablar de un principio del universo. Sí, el principio es el Big Bang. Lo que no se puede preguntar uno es qué había antes, porque antes todo empieza no. en el Big Bang. Todo lo que conocemos empieza en el Big Bang. ¿Y qué había fuera de el universo, porque el universo lo es todo y no hay fuera de. Tampoco. A lo mejor había varios y nosotros estamos en uno. Pero los otros no intersecan con nosotros. En Men in Black no salen al final. Aparte de unas cucarachas enormes. Salen una especie de super ETs jugando a las canicas con universos. Pues a lo mejor sí, estamos metidos en una canica, pero no podemos tener nada más que percepción de lo que hay dentro de la canica, de fuera no. No sé si me explico. Esto es para un programa entero. Sí, pues, sí, hombre. Y a mí, o sea, la cosmología. Ya está en el plano de la filosofía, ¿no? Porque sí, ya entronca la ciencia con la filosofía. Es que los físicos cuánticos son filósofos. La metafísica, ¿no? La metafísica. Bueno, los físicos cuánticos, cuando empiezan ya con todas estas historias, eso es mentira. Bueno, mentira, yo qué sé, eso es. Empiezan a hablar de unas cosas que. Que si el gato, que si es muerto bien. Que si las cuerdas, que si Rodin, unas cosas que yo no. Nos queda un poco tiempo. Don Joaquín Barroso. Venga. Nuestro informático y otras malas hierbas. Particular. El programa es de astronomía, astronáutica, pero siempre hablamos de tecnología también muchas veces. Esta semana pasada se ha estrenado Windows 7 o la otra, y una semana después Ubuntu 9.10. ¿Nos puedes comentar algo? Dentro de los límites legales que la Constitución establece. ¿Eh? Pues no puedo comentar nada. A ver, no lo has visto. Tendría que matarte todavía. Después. No he visto, todavía no he visto Windows 7. No, pero si has visto Vista. Si he visto Vista, he sufrido Vista. Pero bueno, Vista ha sido un petardazo, reconocido por el propio Microsoft. Del tamaño de Windows Millennium, o sea, del tamaño del universo. El Millennium lo sufrí yo en mis carnes. Tú lo sufriste el milenio. Entonces, no sería ético por mi parte el hablar de un sistema que no conozco. Lo único que he oído hablar de él, de lo que he oído hablar de él, hablan bien, de momento. Pero bueno, siempre que han lanzado un sistema, siempre empiezan hablando bien. Dar un poquito de tiempo a que... Hasta que empiecen los bugs. Dar un poquito de tiempo a que se ruede un poquito y ya se verá. Pues yo tiendo a pensar que va a ser más de lo mismo, ¿eh? O sea, que de Microsoft no creo que salga cosas mejores. No. ¿Hay alguna razón que te inclina a pensar que puede cambiar a mejor? ¿Por qué? ¿Si les va bien? ¿No? Necesitaremos, bien. Eso es la verdad. ¿Necesitaremos equipos más potentes? Eso por supuesto. ¿Tendré que volver a tirar mi impresora, mi cámara web y todo, que no dejó de servir? Eso creo que es una de las cosas que han tratado, de que no haya esos problemas con el hardware existente y demás, y dicen que lo han conseguido, dicen. Ya te digo que no lo he tocado, que no lo sé. Lo que dicen es que de momento va bien. Eso me gustaría que estuviera aquí Marco, que es el tenía una webcam. Ahora, de Ubuntu sí nos puede hablar, ¿no? Sí, yo sí. Tenía una webcam marca Logitech es, ¿no? Logitech. Estupenda, ¿eh? Buenísima. Además, con su micro tal y cual. La tenía con XP. Me compré un portátil, tenía Windows Vista. No funciona. Y además, te metes en la página, ¿no? Esta cámara no soporta Windows Vista, no tiene drivers ni los va a tener. Te da pena tirarla porque encima es que es bonita, ¿no? Plateada y todo el rollo. Cuando instalé Ubuntu, tengo el disco duro partido en dos, que te voy a preguntar una cosita ahora. Con Ubuntu va escándalo. La misma web, la misma webcam. Estupenda, pero perfecta. Entonces, pues estoy aprovechando. Cuando tengo Windows, tengo una cámara, y cuando tengo Ubuntu, tengo otra. Te pregunto. El tema de usar Ubuntu, usar una distribución Linux u otra, el Ubuntu lo que tiene es que es muy fácil de instalar y muy fácil de manejar, ¿no? Después dicen, bueno, que hay distribuciones más profesionales, más seguras y demás, ¿no? Pero la impresión que yo tengo personal es que nos hemos vuelto demasiado cómodos. Y Windows demasiado conservadores. En ese tema. Y estábamos pensando en más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? El bulo este de que Windows lo podemos manejar sin estudiar y sin saber nada de informática, eso ha calado. Eso ha calado, y el bulo también de que el Linux, para manejar el Linux tienes que ser un ingeniero. Un ingeniero en informática también ha calado. Cuando tú a alguien que no ha tocado nunca Linux le cargas un Live CD, le dices, toma, echar un vistazo a esto, y empieza a manejar, lo primero que dice, yo estoy igual que Windows, ¿no? Estoy igual que Windows, ¿no? Pues sí, pero no es igual, es mejor. Pero Linux bueno. Tiene una cosa que echo de menos de los tiempos de MS-DOS, que es el terminal. Escribir tú, tac, tac, tac, tac, tac, hacer lo que a ti te da la gana. Eso lo consigues con Linux. Con Linux. Por ejemplo, tú, un sistema operativo, un Linux funcionando, el reinicio lo haces porque tú quieres. Sí. O sea, no tienes que. O sea, tan solo creo que si tocas determinadas cosas de las cuotas de disco, sí creo que te obliga a un reinicio, pero si no hay cuotas de disco ni demás. Tú puedes instalar lo que te dé la gana, que no tienes por qué apagar y encender la máquina, sino tú paras el servicio, lo lanzas de nuevo y no hay ninguna clase de problema. ¿Qué sistemas son más seguros? ¿Necesita Linux un firewall también? Sí. Lo trae, o sea, trae un... lo trae. Ya trae. De todas formas, es que no se puede comparar. Es que no se puede comparar. O sea, cualquier Linux... cosa que instala en Linux te dice, reinicia usted la máquina. Instala cualquier en cosa. Windows. No, en Linux no. Perdón, en Windows. En Windows yo, por ejemplo. Instala cualquier cosita, debe usted reiniciar. Pero cualquier tontería que en instale. Windows yo he actualizado el antivirus hoy y ha sido increíble porque me ha pedido reiniciar la máquina 3 veces. O sea, una cosa bestial, ¿no? O sea, bajarme el antivirus, instalarlo, reinicia. Se va a actualizar, reinicia. Joder, ¿qué pasa? ¿Cuándo hago yo algo aquí? Claro, Ubuntu nunca. Es admirable. Ubuntu, lo que tarda en arrancar, ¿eh? Minuto. O menos, yo qué sé. Se lo pone y ya está. Sí. Que yo veo una diferencia enorme entre Linux y Windows. Es que Linux ya es un servidor. Es decir, no meten nuevas berenjenales, pero es que ya con un PC, tú te montas un Linux, el Ubuntu, y ya eres capaz de montar una pequeña red en tu casa con ordenadores viejos, porque es que además exige muy pocos recursos, ¿eh? Es que, lo dicho, o sea, es que es impensable, no hay, o sea, es que no hay color. Partamos de la base de que Windows es heredero de MS-DOS. Mi MS-DOS, lo único bueno que tuvo fue que lo vendieron como rosquilla. Eso es. Y ya está. MS-DOS era un sistema monousuario, monotarea. Y con el tema de las compatibilidades, pues van arrastrando eso y es que no hay forma. No. Mientras que Linux, desde que se pensó y desde que se ha creado, es un sistema que es multitarea real y también multiusuario real. Sí. Con lo cual está perfectamente diseñado pues para que tú tengas procesos corriendo y además de varias personas que hacen falta. De varios usuarios, exactamente. Y no hay problema, no hay problema. Y digamos que en Windows son parches sobre parches. Que quieras o no, al final eso se paga, evidentemente. Luego, en el tema de la gestión de recursos, no hay color. ¿El disco duro de Windows? Porque siempre están dando. A ver, pregúntaselo a Bill Gates. ¿Qué es lo que hace? Bill@microsoft.com. Si tú estás navegando con Ubuntu, vamos a hacer el disco está parado. Hace ruido, quieto. En Windows siempre está la lucita roja. Siempre está haciendo algo. Si yo tengo un portátil ya viejo. Tiene un Pentium 4 viejo. Cargo Windows y la batería se la bebe. En una hora, hora y cuarto, me quedo sin batería. Sin embargo, con Linux, la batería me puede durar tranquilamente dos horas y media, claro. Pero sin problema. Y ya te digo que hoy día, todas las aplicaciones que tú tengas en Windows, vas a tener una aplicación similar o mejor en Linux. Y además, con el entorno de ventana, es que yo a todo el mundo se lo digo, yo... Cárgate un Linux ya. Claro. Cárgate un Linux y prueba. A mí me ha costado al principio, llevo tiempo intentándolo, porque me costaba, pero bueno, lo último, yo es que casi no utilizo Windows. Mira, un detalle nada más. Yo recuerdo que compramos una grabadora externa y la manejábamos con Windows 98. En aquella época, las grabadoras, no sé si ustedes os acordáis, que tú grababas un CD. Por supuesto, la velocidad era por 4, o sea, podías tirarte tranquilamente media hora grabando el CD. Pues yo recuerdo que cuando grabábamos con Windows 98, tranquilamente, el 50% de las grabaciones eran defectuosas. 50% de lo que yo grababa, fallaba, lo tenía que tirar. Hay que tirarlo porque saltaba el proyecto de pantalla, pum, ya se te ha cargado el disco. Y sin saltar nada, sino empezaba a grabar, tú te tirabas allí esperando tu media hora, tus 40 minutos, que aquello terminaba de grabar, y cuando terminaba te decía, error. Fuera. Cogía el disco y decía, ya tengo otro posavasos. Y al final tenías una colección de posavasos, algo increíble. Bueno, pues me dio por cargar un Linux de los antiguos, de los que no había entorno de ventana ni nada de eso, y llegué a configurar esa grabadora. El porcentaje de éxito fue bestial. O sea, el 95% de lo que grababa era, o sea, perfecto. Era bueno. Mira, con, ya nos tenemos que ir, pues no acaba el programa. Con Windows Vista no tenía ningún programa para grabar CDs, pues no lo trae. Y me volvía loco, y todos los que encontraba en Shareware, todos tenían licencia, caducaban y tal. Linux lo pone sin problema. A grabar y punto, y fuera y ya está. Ahora, seguiremos hablando de cuando conozcas Windows, cuando te lo presenten. Bueno, cuando tranquilo. Te lo presenten, ya. Me da un poquito de tiempo. No me ha dado tiempo ninguno para fallarme. Bueno, no, ¿qué te ha parecido el programa? Yo encantado, yo quiero repetir, ¿eh? Si me dejáis, claro. Sí. Por supuesto. Ya tu charla de media hora de los semiconductores lo dejamos para más. Sí, los semiconductores para otra sesión. Que nos vamos, que se nos ha acabado el tiempo. Venga, pues hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Tirando yo para atrás. 19. Sí. Espero estar aquí a mi hora, sí. 19 y dentro de. Después de ese día, del 19 al 21 y plantada. Ah. ¿Se ha comentado o no se ha comentado? No se ha comentado nada, pero bueno. Para el programa del 19. Pues, bueno, ya vamos avisando de que el 21 tenemos plantada. O sea, que esta semana que viene tenemos un montón de actividades. Tenemos Leónida, tenemos programa, tenemos plantada. O sea que. Semana completita. Ahí. Está bien, está bien. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Y como se dice, buenos cielos. ¿Vale? Buenos cielos.